Improbables oyentes, bienvenidos al Este del Odón. El programa sobre teoría de la comunicación que hacen cada semana los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. En este lunes 21 de mayo vamos a hablar de cine, sobre todo, del Festival de Cannes, de estrenos y de un programa eso, más bien monográfico dedicado al cine. Y vamos a comenzar con Roberto y con Fran, que nos han preparado una información sobre el último Festival de Cannes. Buenos días, Roberto. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Luis. Sí, pues hoy vamos a arrancar con el festival, que ha sido lo más destacado estos últimos 9 días, el Festival de Cannes, a la edición número 71. Y lo primero de todo, yo diría más relevante del festival, aparte de las películas, ha sido la reivindicación que tuvieron al inicio del festival las 82 mujeres representando ese número 82 de premiadas durante todos los años del festival frente a los más de 1.600 hombres. Al igual que de las 21 películas en competición, solo 3 están dirigidas por mujeres. La presidenta del jurado, Kate Blanchett, dijo que querían tanto hombres como mujeres dentro del jurado, más películas dirigidas por mujeres. Luego, muy destacado ha sido las declaraciones de Asia Argento, la representante del grupo de casi 100 mujeres que han sido abusadas, y 14 de ellas, según han declarado, violadas por Harvey Weinstein. Y lanzaron un grito de guerra diciendo que, bueno, que desde el año 80, en caso de Asia Argento, en el año 97, fueron abusadas por él y que Cannes era literalmente su terreno de caza. Él obviamente ha negado las acusaciones, pero ya veremos en tela de juicio lo que pasará. Y las acusaciones ahí se van sumando, ¿no?, a todas personas las que la talla de Angelina Jolie, Salma Hayek, Uma Thurman, o sea que estamos hablando de una polémica muy seria. Luego, ya pasando con el festival, Roberto nos va a comentar los premios. Eso es correcto. Gracias por recibirnos. A continuación, un poco para despejar un poco y dejar a un lado lo que vino mencionando Frank, la tensión, las acusaciones, vamos a hablar un poco sobre los proyectos cinematográficos que fueron galardonados en esta velada. Vamos a hablar un poco sobre la sección de interpretaciones, en la cual la actriz kazaja Samal Yelizamova se llevó el premio a mejor interpretación femenina con la película Aika, en la cual interpreta a una refugiada kirguís que tiene que luchar para sobrevivir en un gélido Moscú. Ya por otro lado, el actor italiano Marcele Fonte se lleva la mejor interpretación masculina con la película Dogman, en la cual interpreta un peluquero canino. En cuanto a la mejor película, la que se llevó el premio La Palma de Oro definitiva fue la película llamada Shoplifters, dirigida por el nipón Hirokazu Koreeda, que trata sobre una familia que se encuentra en un estado económico bastante complicado, y el hijo del padre decide hacer robos en pequeñas tiendas y se topa con una chica huérfana y deciden adoptarla mientras la policía lo busca. La verdad es que es una trama social bastante interesante. Y estas propuestas, estas películas que vengo mencionando, son un poco para que los cineastas, aquellas personas que quieren llegar a dirigir algún proyecto de esta magnitud, puedan más o menos inspirarse, porque de verdad que son bastante interesantes. Ya moviéndonos hacia otros premios, otras películas, está la película francesa Livre d'Image, que se llevó la Palma de Oro Especial y ofrece una propuesta más artística y filosófica que cinematográfica. Y marcó historia también al protagonizar a distancia una conferencia de prensa por teléfono móvil. El documental Francisco, que es otra cosa, el Papa Francisco, que hizo una participación virtual con este documental llamado El Papa Francisco, un hombre de palabra, con el que Wim Wenders acerca al público su mensaje ecologista y de fraternidad. Otra película que llamó mucho la atención y con la que ya después de esta le dejo la palabra a mi compañero Fran, porque él también tiene varias propuestas que sugerirle sobre las películas premiadas en este festival. Voy a cerrar mencionándole sobre una película, un filme español llamado Carmen y Lola, que trata sobre el amor lésbico, una película dirigida por Arantxa Echevarría, de dos adolescentes que a lo largo de esta narrativa van desarrollando un amor lésbico. Y pues ahorita sí te dejo la palabra, Frank. Sí, yo quería destacar principalmente el resto de premios, con el gran premio del festival para Black Klansman de Spike Lee, el gran director norteamericano. Y bueno, es básicamente un policía negro, Ron Stallworth, que es un caso real, que se infiltró en el Ku Klux Klan y se convirtió en uno de los cabecillas, y está en el tono de comedia negra la película. Y además Spike Lee relaciona la obra con el material real de los episodios de supremacía blanca que vivimos en Charlottesville hace unos meses. Y ya para cerrar, la Palma de Oro honorífica no podía faltar, aunque bueno, es el primer año que se entrega, y ha sido para nada más y nada menos que Jean-Luc Godard. Y según dice Blanchett, como presidenta del jurado, por plantearse continuamente y redefinir lo que el cine puede llegar a ser. Hablábamos, ¿no?, de la Nouvelle Vague el lunes pasado, y aquí tenemos un superviviente, ¿no? Quizá sí, de hecho, también vemos un tono de la Nouvelle Vague en la propia palma, la que se ha llevado la Palma de Oro, que recuerda mucho, a mí me recuerda mucho a Pickpocket de Robert Bresson. Es como dar ese, mostrar una sociedad en la que, pues, ¿no?, como las dos caras de una persona que tiene que sobrevivir robando, pero luego vemos que no, que es por debido a su situación, o sea que... Sí, un poco la idea central así del cine del director japonés, ¿no?, que ha resultado premiado, es que las familias las hacen las relaciones personales, no los lazos de sangre, ¿no? Porque esto es un tema, ¿no?, según he leído estos días, que aparece como en toda su filmografía. Sí, porque la chica que se encuentran muestra como signos de agresión, y al final la familia, incluso con la propia situación de pobreza que viven, la adoptan y la integran dentro, claro, a pesar de que la policía la busca. Entonces es justo eso, el mensaje de lo que realmente que es familia. Eso es, ¿no?, que es un poco una reflexión que se repite en su cine, ¿no?, y que ha hecho de ella su tema principal, ¿no?, el principal de sus películas. Correcto, sí. Y bueno, básicamente... Pues gracias. Luego en el segundo programa volveremos a hablar del Festival de Cannes, pero ya hemos tenido por lo menos estas primeras coordenadas, ¿no?, sobre Cannes 2018. Correcto. Y para clausurar un segundo, sí, y perdóname que te interrumpe, si bien ya hemos mencionado las propuestas que a nosotros nos ha llamado bastante la atención y la que se ha llevado lo que podría decir la serie de premios más reconocidos, eso no quita que las otras películas también tengan mucho que ofrecer y que se dediquen, por favor, el tiempo también de indagar un poco sobre ello y dedicarle el tiempo para ver alguno de estos proyectos, porque en verdad uno aprende mucho de ellos. Sí, o sea, está claro que las 21 películas que están en competición, ninguna defrauda, desde luego. Muy bien, pues nada, queda ahí esa petición de Roberto, ¿no?, de que indaguemos en más allá del palmarés, ¿no? ¿Sabéis? La palabra palmarés viene de ahí, de las palmas, ¿no? El palmarés, ¿no?, es la entrega de palmas de oro. Pues la más allá del palmarés, pues veremos todas esas películas que, aunque no hayan alcanzado alguno de los premios grandes, pero puedan ser eso, interesantes, sí, y dignas de ser vistas. Correcto. Muy bien, pues gracias a los dos. Gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos adelante hablando de cine, y vamos a hablar de los estrenos de esta semana, ¿no? Una sección que teníamos un poco abandonada en los últimos tiempos y que vamos a recuperar. Alicia, Víctor y Alex nos van a hablar de su opinión y, bueno, y a informarnos sobre cuáles han sido los estrenos de este viernes. Y como decía, eso, pues a darnos un poco las notas principales de cada una de las películas estrenadas. Hola, Alicia. Hola, Luis. Hola. Hola, hola, días, Alex. Buenos días. Bueno, también queríamos comentaros, aparte de los estrenos de esta semana, ¿vale?, que se lo va a encargar, ¿sí?, nuestro compañero Alex, queríamos comentar dos películas concretamente que se han estrenado este mes, que creemos que son bastante importantes y que hay que mencionarlas. Yo, por mi parte, me voy a ocupar de la sección nacional, ¿vale?, Víctor de la internacional. Y la película que queríamos comentar con vosotros es la película Campeones, que ha salido hace poquito en el cine. Sí. Película dirigida, ¿vale?, por Javier Fesser. El guión también escrito por él junto con David Márquez. Y es una película que creemos importante porque por primera vez, o de las primeras veces, se ha tratado el tema de las discapacidades mentales desde un punto de vista inclusivo, sacando de lo que puede ser un problema algo realmente extraordinario y maravilloso. Entonces, bueno, el reparto, el protagonista principal es Javier Gutiérrez, uh-huh, que es un camaleón ya en el cine español. Y esta película, el resumen viene a ser que Javier Gutiérrez, en su papel de la película, ¿vale?, tiene varios problemas y le destinan a entrenar un equipo de baloncesto de, pues, de ciertas personas que tienen discapacidades mentales, ya sea síndrome de Down o sí, múltiples enfermedades, ¿no?, ¿vale? Y Javier Gutiérrez, de esta experiencia, consigue mejorar su vida muchísimo. Y es, la película es tanto una comedia, porque, o sea, yo cuando fui a verla no paré de reírme, pero luego también es un drama porque... Una reflexión social. Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Sales de ahí con una sensación de joder, ¿por qué no tratamos a estas personas como deberían ser bien tratadas? En vez de mirar para otro lado o mirarles mal o... Entonces yo creo que es una película que, aunque no tiene mucha fama, pero debería ser... Bueno, está siendo en taquilla, ¿no? Está siendo la sorpresa de la temporada. Sí, está siendo, ¿no?, la sorpresa, pero no se esperaba eso. Uh-huh. Entonces, precisamente por ser esa sorpresa, creo que deberíamos verla y pararnos a reflexionar nosotros mismos sobre qué estamos haciendo y cómo deberíamos tratar a los demás. Uh-huh. O sea, que tu propuesta es esta, ¿no? Campeones, sí, ¿no? Estreno nacional reciente. Y que eso, que se está portando muy bien en taquilla, por lo que he leído, ¿no? Es una lección de vida, al fin y al cabo. Uh-huh. Muy bien. ¿Víctor? Bueno, pues yo me voy a encargar de la parte internacional, como bien mencionó... Uy, perdón. Bien mencionó mi compañera Alicia. Y yo voy a hablar de Los Vengadores Infinity War, que es una película que todo el mundo conoce esta saga. Y está basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics, Los Vengadores, y producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios. Es una secuela de Los Vengadores, que fue estrenada en el año 2012, y de Los Vengadores La Era de Ultron, que se estrenó 3 años después. Y esta, Los Vengadores Infinity War, se ubica como la 19ª película del universo cinematográfico de Marvel y está dirigida nuevamente por Anthony Joe Russo y tiene un guión de Christopher Marcus y Stephen McFlay. El cual me gustaría destacar porque cuando vi la película... me gustó mucho que una película de acción y de superhéroes tuviese, no sé, pienso que el toque cómico que ha tenido esta vez, como que se ha superado, no sé, son pequeñas gracias, uh-huh, por decirlo de alguna forma, que me gustó mucho en cuanto a guión. Luego, cómo no destacar los efectos especiales, que pienso que han sido brutales. Y también su reparto, que pienso que se han dejado ahí todo el dineral, por decirlo, uh-huh, de alguna forma. Porque contaban con Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Chris Pratt, entre muchísimos otros. Y como pequeña hipnosis de la película, en esta ocasión los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia intentan evitar que Thanos obtenga las poderosas gemas del infinito. Bueno, y lo dejo ahí para que nuestros oyentes la vayan a ver. En cuanto a una parte más... Bueno, no más técnica, sino de la historia de la película. Esta fue anunciada en octubre del año 2014 y su grabación comenzó en enero del año 2017 y duró hasta julio de ese mismo año, rodándose de forma consecutiva con su secuela directa. Es decir, grabaron esos meses la primera parte de Infinity War, tuvieron como un pequeño descanso y a continuación ya siguieron con la segunda parte. Se grabó principalmente en Atlanta Studios, en Georgia, pero rodajes externos fue en Escocia, Inglaterra, en Atlanta y en Nueva York. Y su presupuesto, la verdad que no escatimaron mucho, fue de 316 millones de dólares y es la tercera película más cara realizada en toda la historia. Todo esto se ve luego como recuperaron todo el dinero en cuanto a lo que han recaudado, que ya llevan 2.000 millones de dólares, que se dice pronto. Y es la película más taquillera del año 2018 y la cuarta de todos los tiempos. Y su secuela, como bien acabo de decir, su segunda parte está programada para estrenarse el 3 de mayo del año que viene, 2019. Sí es cierto que esta recaudación es muy numerosa, pero en cuanto a su fin de semana de estreno, he de decir que Deadpool ya la ha superado a nivel mundial y ha hecho una recaudación mayor. Luego perdón, la propaganda que ha llevado la película ha sido bastante buena. Ya en el 29 de noviembre del 2017, el programa televisivo Good Morning America estrenó el primer tráiler, que contó con más de 230 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, superando a la película It. Y luego, el 4 de febrero de este año, en el medio tiempo de la Super Bowl, que como todos sabemos es el acontecimiento deportivo más visto a nivel mundial. Y ahí estrenaron un pequeño fragmento de 30 segundos. Y esto sería un poco la historia así de Infinity War. Y nada, y ahora mi compañero Alex nos va a hablar de los estrenos que vienen esta semana. Hola, buenas tardes. Hola, Alex. Yo voy a hablar pues eso, un poco de los estrenos que vienen esta semana. Mencionar la película de Han Solo, que tiene una repercusión mundial. No voy a hablar mucho de esta película porque un compañero mío posteriormente va a hacer una sección en profundidad sobre esta película. Otra película que se estrena este 25 de mayo aquí en España es El Doctor de la Felicidad, que es una película francesa. A pesar del título de la película y de su póster, nos puede hacer una idea de que puede ser una película dramática, pero en realidad es una película de comedia. Está dirigida por Lorraine Levy y el actor protagonista es Omar Sy, que también aparece en Intocable, otra película francesa de mucho éxito. La siguiente película es otra película francesa que se estrena en España también este 25 de mayo y es la de Rostros y Lugares. Esta película documental se estrenó en Francia, su país de origen, en 2017 y fue nominada a los premios Oscar como Mejor Documental. Y en otros festivales también, como el de Cannes o el Festival de Toronto. Y la última película que se estrena esta semana es Disobedience, que es una película británica-estadounidense que se estrenará en España también este día 25. Y está dirigida por Sebastián Leilo y cuenta la historia de una mujer que vuelve a su país debido a la muerte de su padre. Y ahí pues comienza una historia de amor con otra chica. Esta película en España, en un principio fue mal recibida, no querían ni siquiera estrenarla por básicamente pura homofobia, pero al fin y al cabo se estrenará. O sea que todas para el 25, ¿no? Las que nos has contado. Así que si tenemos ocasión en alguna de las semanas próximas, ¿no? Y hemos visto alguna de las pelis, pues podemos comentar a ver qué nos ha parecido, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí este panorama, ¿no? Del cine reciente y del inminente, ¿no? Del cine inmediato. Y seguimos hablando de cine. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, seguimos hablando de cine y Jorge y Marino nos van a hablar de Deadpool, una película recientemente estrenada y de la que nos van a hablar también luego en la segunda parte o en el segundo programa de hoy. Tengo mucho interés por ver por qué esta película resulta tan atractiva para nuestros estudiantes, así que soy todo oídos. Hola Luis, hola. Pues sí. ¿Qué tal? Vamos a ver un poquito un background primero del personaje porque hay mucha gente que todavía no sabe quién es Deadpool. Pues uh-huh. Deadpool es un personaje de Marvel que aparece en el mundo de los cómics por primera vez en el año 1991, en la serie de cómics Los Nuevos Mutantes, en el número específicamente el 98. Empezó como un personaje villano, pero acabó siendo reconocido como antihéroe a las personas que siguen leyendo y viendo su contenido. La creación del personaje fue reconocida por Rob Liefeld, el cual se inspiró en el personaje de Deathstroke, un villano de DC. Le hizo un guiño llamándolo Wade Wilson, el personaje de Deadpool, mientras que el nombre de Deathstroke, el personaje del cual se inspiró, se llama Slade Wilson. Un poquito una parodia al personaje y un poquito una controversia que hubo entre DC y Marvel, que siempre dicen que Marvel se copia de DC y de DC de Marvel, de algunos personajes. Uh-huh. La historia de este personaje es un mercenario que, tras saber que tiene cáncer, participa en un proyecto llamado Weapon X para intentar curarse. En vez de curarse, adquiere unos poderes regenerativos que lo convierten en un superhéroe y le vuelven a una locura. Es la historia que nos cuenta la primera película de Deadpool y la cual continúa en la segunda entrega de esta película. Lo interesante de este personaje es que siempre tiene la capacidad de romper la cuarta pared. No es el típico personaje que habla siempre muy heroicamente en las películas, sino que habla con el espectador y tiene muchos aspectos cómicos y de locura que hacen que la experiencia de ver sus películas y leer sus cómics sean algo único entre las ¿Y personas. ¿Y cómo se hace? ¿Se dirige desde la pantalla al espectador? Correctamente, directamente te mira, te habla y te hace un chiste sobre lo que está pasando, algo que normalmente no uh-huh. se ve en películas de superhéroes. Y bueno, yo voy a hablar ahora de más un poco la sinopsis, las críticas y lo que es Deadpool 2. Deadpool 2 es una película de superhéroes basada en el personaje Marvel Comics Deadpool. Ha sido distribuida por la 20th Century Fox y es la duodécima película de la saga de películas X-Men. Y pues en esta película, Deadpool, más conocido como Wade Wilson, es un desfigurado chef de cafetería y trata de cumplir su sueño de convertirse en el camarero más famoso del lugar, al tiempo que trata de hacer frente a su pérdida de sentido del gusto. En la búsqueda para recuperación de este, así como la de un condensador de flujo, Wade deberá luchar contra ninjas yakuzas y un grupo de perros sexualmente agresivos, mientras recorre el mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad, el sabor y conseguir ganar el codiciado título que pone en las tazas de té de café, el mejor amante del mundo. Y bueno, pues entre las críticas, cabe destacar que ha sido una película muy aclamada por el público, ha sido muy interesante, la verdad, en las diferentes páginas de crítica de cine la han dado sobre todo de un 8 para arriba. Y sobre todo, en las escenas post-crédito es muy, o sea, muy, muy destacable, que yo no la he visto, uh-huh. pero me han dicho que son las mejores escenas post-crédito de toda la saga de Marvel, que eso es muy, muy bueno porque a mí no he visto Infinity War hace una semana, que también tuvo unas escenas post-crédito muy, muy interesantes. A ver qué pasa, a ver qué nos cuesta esta película de Deadpool en las escenas post-crédito y en toda la película en sí. Una buena uh-huh. comedia. O sea que estáis entusiasmados con ella, ¿no? Muchísimo, sí, bastante. La voy a ver hoy mismo. Verla. Muy bien, pues nada, gracias. Luego seguiremos hablando de Deadpool. Gracias a ti. Y seguimos adelante. Vamos a hacer la única incursión a salir un poquito del cine en estos programas de hoy del 21 de mayo para hablar del Festival de Cannes también, por la actualidad que supone, pero del mercado de series, ¿no? Que es un festival, un segundo Festival de Cannes, que es menos conocido que el de cine. Y para ello, Prisca, Pablo y Javi pues nos han preparado la información. Sí, bueno. Hola, Prisca, buenos días. Hola, buenos días. Pues, venga, contadnos, a ver. Un momentito. Bueno, que este Festival de Cannes Series ha empezado este año, en 2018, y se celebra del 4 de abril al 11 de abril. Y que lo han hecho como referencia a Cannes Película, pues ahora han metido esto para seleccionar diferentes series durante de todos los países. Se celebra en el mismo sitio donde se celebra el Festival de Cine, allí en Francia. Y os vamos a hablar también de cómo se premian estas series. Hay un comité que está formado por el presidente Harlan Coben, la actriz alemana Paula Bier, la guionista francesa Audrey Fauché, la actriz turca Melissa Sousen, el compositor chileno Cristóbal Tapia y el actor de The Wire, Michael Ken Williams. Este comité da 5 premios, la mejor música, el mejor guión, la mejor interpretación, el premio especial de interpretación y la mejor serie. Este sería el equivalente al jurado de Cannes, ¿no? O sea, sí, exacto. El comité de, ¿no?, especialistas que otorgan los premios. Y luego en este festival, en lugar de emitirse las temporadas de las series enteras, se emite solamente los pilotos para que lo vea todo el mundo. Lo pueden ver aficionados o gente que trabaja y quiere ir a ver los premios. Y lo que hace el jurado es se ve el piloto y se ve un poquito más, porque con el piloto no se sabe muy bien si la serie va a ser buena o mala, porque hay veces alguna serie que comienza mal pero acaba muy bien. O sea, pero se trata de series que van a ser emitidas posteriormente, ¿no? O sea, sí, no exacto. De series que están ya. O sea, es un mercado, es un poco también parecido al cine de compra y venta, sí, de derechos. Sí, justo, justo. Además, por ejemplo, la española que teníamos era la Félix, la serie de Félix de Movistar uh-huh. Plus. Que todavía no había sido estrenada, ¿no? En ese momento exacto. Estaba a punto. Uh-huh. Vale, volviendo un poco atrás, en la ciudad francesa de Cannes ha anunciado que tendrá su propio festival de series, como ha dicho el compañero, un encuentro que tendrá lugar entre los próximos 4 y 11 de abril de ese año, que dicen hacer como respuesta a la madurez artística y comercial de ese formato. Cannes Series estará dividido en 3 ejes: el creativo, con la proyección de series dentro y fuera de competición; el comercial, con un foro entre creadores, productores y distribuidores; y el educativo, que tendrá a 8 personas con la oportunidad de formarse durante poco más de un mes en el desarrollo de un proyecto. Uh-huh. O sea, que incluye ahí un componente también, ¿no? Sí, de formador para futuros profesionales. Así es. Y, Pablo, dinos. Hola, buenas. De lo que comentabais antes con Javier, de que hacen una... O sea, lo que quieren es hablar de series que todavía no han sido estrenadas. De hecho, sí que pueden haber sido estrenadas, pero solamente en su territorio de origen, exceptuando Francia, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Vale? Y bueno, dentro de todas las... tienen una serie de requisitos para poder ser nominadas a este festival. Y estos son que debían ser siempre primeras temporadas, series nuevas y de mínimo 5 episodios. Más que no hayan sido estrenadas en otros países. Excepto. Eso es. Acabaron recibiendo más de 130 series en su selección soñada. Hay títulos que llegan ya con ruido, como Killing Eve, Félix o Aquí en la Tierra. Félix también la había nombrado mi compañero. Sí. Aquí en la Tierra fue creada por el actor mexicano Gael García Bernal. Pero también se reúnen títulos de todo el mundo, desde Corea del Sur, Mother, o Israel, Miguel y When Heroes Fly, sin olvidarse del ponente mercado europeo también, como States of Happiness en Noruega, Undercover en Bélgica, The Hunter en Italia. Y además habrá una competición de formato corto y digital en la que está la española Si Fueras Tú. Uh-huh. Entonces también contamos con series españolas, eso es. Vale, el miércoles 11 de abril también, fuera del concurso, la serie Safe, original de Netflix, protagonizada por Michael C. Hall, clausurará este nuevo festival tras la entrega de premios. Clausuró. O sea, clausuró, eso es. Eso es. Muy bien, pues nada, ya hemos conocido otro festival de Cannes, el otro festival de Cannes, ¿no? Que es mucho más joven que el primero. El primero lleva, como nos han dicho antes, 71 años. Este sería su primera edición, así que habrá que seguirle la pista también. Exacto. Para... Sí, pero una cosita más. Cannes Series dará espacio también a las miniseries y surge con la intención de convertirse en referencia del sector, apoyado por los atractivos de esta ciudad del Mediterráneo francés y de la fama de la que goza como sede anual del Festival de Cine. Muy bien. Pues hasta aquí con este programa, Al Este del Odón, que hemos dedicado al Festival de Cannes, a los estrenos de cine y a este otro Festival de Cannes del que seguiremos hablando más adelante.